El apóstol Pablo comienza a 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 1 con estas palabras: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Saben por qué el apóstol Pablo dice esto? Es porque una comprensión correcta de los dones espirituales es vital para el crecimiento de la iglesia. Y los dones espirituales están en el corazón mismo de una efectiva ganancia de almas. El propósito de la lección de esta semana es reconocer las ilimitadas posibilidades de servicio mediante el don del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 6, que tiene como título Posibilidades ilimitadas. Y en el bosquejo de esta semana responderemos a 5 preguntas sobre los dones espirituales. La primera pregunta es: ¿qué son los dones espirituales? Y los dones espirituales son cualidades divinamente otorgadas por el Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo y también para capacitar a los creyentes para ser testigos efectivos en el mundo. Así resume Efesios 12, 4 al 8. Ahora, los dones espirituales son el canal a través del cual fluye nuestro ministerio para Cristo. Es un medio. Ahora, en segundo lugar, la segunda pregunta es: ¿cómo los dones espirituales se diferencian de los talentos naturales? Saben que los dones espirituales se diferencian de los talentos naturales de dos maneras. En primer lugar, por la forma en que se usan. Y en segundo lugar, dónde se usan. Esto es muy importante. Ahora, la diferencia entre los dones espirituales y los talentos naturales es el foco. ¿Cuál es el objetivo? Y la motivación para usar los dones espirituales es siempre para la gloria de Dios. Los talentos naturales a menudo se usan para avanzar posiciones personales en el mundo. En cambio, los dones espirituales se usan abnegadamente para bendecir y expandir la iglesia de Dios. La tercera pregunta es: ¿quién recibe los dones espirituales? Los dones espirituales se prometen a aquellos que dedican su vida a Cristo. Y al analizar los dones espirituales, el apóstol Pablo declara: Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu Santo repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así dice 1 Corintios 12, 11. Cuando dedicamos nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo imparte dones para testificar y servir. Y las personas no convertidas pueden tener talentos naturales en alguna área de su vida. Y cuando se convierten, el Espíritu Santo a menudo redirige y da propósito nuevo a estos talentos naturales para la gloria de Dios y el progreso de la causa de Cristo. Amén. La cuarta pregunta es: ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Una buena pregunta. Los dones que Dios da cumplen múltiples propósitos divinos. En primer lugar, son otorgados para la edificación de la iglesia y fomentar su unidad. Así dice Efesios 4, 12 al 16. En segundo lugar, son dados para continuar el ministerio de la iglesia encomendado por Dios. Efesios 4, 11 y 12. Y en tercer lugar, los dones espirituales son dados para glorificar a Dios. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Ellen G. White, comentando acerca del propósito de los dones espirituales, dice que a cada persona se entrega algún don o talento peculiar que sea usado para el progreso del reino del Redentor. Qué linda cita, ¿verdad? Y al otorgar un don espiritual, el Espíritu Santo siempre da una tarea o un ministerio específico que lo acompaña. 1 Pedro 4, 10. La quinta pregunta es: ¿cómo podemos descubrir nuestros dones espirituales? Aquí damos algunos pasos sencillos que te ayudarán a poder descubrir tus dones espirituales. En primer lugar, pide a Dios que Él te revele los dones que Él te ha impartido. Recuerda que el Dios que imparte sus dones preciosos a cada uno de nosotros, también Él los revelará por medio de su Espíritu Santo. Amén. Así dice Lucas 11, 13. En segundo lugar, busca consejo de líderes espirituales respetados. Pregúntales qué áreas de servicio podrán y o están disponibles para ti. Y en tercer lugar, comienza usando tus dones para ayudar al cuerpo de Cristo. Recuerda que los dones espirituales no llegan plenamente desarrollados, se vuelven más efectivos al usarlos. Y a medida que usamos los dones de Dios, Él nos da la capacidad para crecer en estos dones. Amén. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Dios no está buscando personas súper inteligentes o súper talentosas. Él busca personas consagradas que dependan enteramente del Espíritu Santo. Personas que reconozcan que sin el poder del Espíritu Santo su testimonio no tiene poder. Dios no busca habilidades, Él busca disponibilidades. Y su palabra es clara, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que Dios te bendiga. Vamos a orar, querido Padre. Estamos aquí delante de ti para poder reconocer que sin tu Espíritu Santo no podríamos hacer nada. Ayúdanos a reconocer nuestros dones y ponerlos en acción. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.